Ahora sí, gente que no sabe dormir, se lleva... ¿Qué hace Juan Ignacio de Plata? Lo que pasa, estoy tirando los pasos y me sale... Ah, te sale a hacer esas caritas que hace Milei. Sí. Básicamente. Bueno. ¿Cómo andas, Mariana Komiserov? ¿Y si esas caras son las que hace Milei? Está beboteando. ¿Por qué le dejamos el beboteo al idiota? Claro, no, que no nos roben el beboteo, por favor. Yo era de Zoolander. De Zoolander pasó a nosotros y de nosotros a este idiota. A este idiota. No tiene que ser. No lo permitamos. No. Bueno, es cierto. Hoy temprano este idiota estuvo saludando en las redes a Bilardo, ¿viste? Yeah. Pobre Bilardo, que encima que está para la mierda. No debe entender que un carajo. No entiende un carajo, lo saluda a este otro, lo claro. Chusea con la mala leche que tiene. ¿Cómo andas, Mariana? Muy bien, un poquito de resaca. ¿Ustedes ajá, qué tal? Resaca. Sí, y estoy en transición de pelo, no sé si ven. A ver, ¿qué te pasa con tu pelo? Ah, te estás dejando largo. El pelo largo y estoy en ese duro proceso. Mirá, de la transición. Sí, es el casquito. Es terrible. Sí, y la crecida de acá al costado del rapado es tremenda. Es la patilla, esa. Eso. O sea, es que sí, hasta sí, ahí sí, llega sí, la patilla. Sí. Terrible. Sí, la transición es jodida en el medio camino. Sí, estoy en ese momento, exacto. Como en todo. Como en la vida, las transiciones son las complejas, las difíciles, las más feas, en las que podés aprender. Sí, también, claro. Bueno, porque es un sí, proceso la transición sí, sí, sí, también. Bueno, así que está él viviendo por sí mismo. ¿Ustedes cómo están? ¿Cómo durmieron? Yo dormí bien porque, bueno, me tomé unos gincitos antes para dormirme bien. Muy bien. Cada cual se medica con lo que quiere. Me acosté enojada. Ajá. Entonces, porque, ¿qué pasó, Cintia? Contanos. Le voy a contar, vamos a hacer una suerte de terapia. Me acosté enojada porque yo pregunté, ¿qué te gusta de mí? Uh-huh. Y no supieron decirme. Bueno. Y no supieran decirme. Si yo, tenemos ¿cómo? Que tener un programa tipo te escucho y hablamos de estas cosas. Si pregunta de mierda. No, porque si te pregunto. No, no, está bien, la banco. Si te pregunto, banco yo pregunta. Creo que hay que reactualizar sí, todo el tiempo estas cosas en la pareja sí, o en las parejas, pues, sí, de acuerdo a la cantidad que una tenga, con el amante, lo que sea. Pero entonces, digo, si yo te pregunto qué no te gusta, vos me lo decís inmediatamente. Claro. ¿Qué no te gusta? Y me dice, gritas un montón, taca, ¿ves? Eso te sale de una, ¿por qué? Claro. Me dices que soy epicúreo. Pero yo le meto un sopapo ahí, no pasa nada. A mí me molesta más que me digan que es epicúreo que me digan, que no me digan que es todo, escúchame. Bueno, entonces yo digo, pará, ¿qué le pasa? Es una gran respuesta, igual vamos a darle. Es una barbaridad que vos sepas lo que no te gusta de tu pareja, sí, pero no lo que te gusta. Y esto claro, se lo digo a usted también, a vos del te otro lo digo. Lado. Cuando te pregunten, más vale que te haya aprendido. Tenés que tener una mínima, aunque sí, sea respuesta rápida, aunque sea una un farsa. Backup. Aunque sea una farsa está la bien, respuesta. Pero ¿cómo se pregunta? Entonces yo me acosté enojada. ¿Cómo lo preguntaste? Banco esa pregunta. ¿Cómo lo preguntaste? Sí, ¿qué te gusta de mí? ¿Así? ¿Así como nada? Sí. Ahí, tipo, tomando algo antes de dormir. Sí. ¿Qué te gusta o fue, de mí? ¿Qué te gusta de mí? No. ¿Y vos qué te gusta de mí? ¿Por qué crees que lo pregunté con esa? ¿Te gusta eso? ¿Cómo no te gusta? Bueno, por eso dormí mal. Bueno, lo lamento. Digámosle nosotros qué nos gusta decir. ¿Qué les gusta de mí? A mí me gusta tu capacidad de unir temas así uno con otro. Por ejemplo, en la entrevista de recién, cómo la aprovechaste al máximo, ¿no? Como eso, bueno, es oficio, pero también es parte de tu personalidad. Así que... Bueno, gracias. Colega, dígale Mariana, algo a que mí, le guste. Sí, a mí lo que me gusta es la originalidad de la mina. Si llega, entra así y puede ser ella todo el tiempo. Y sí, para mí eso... Y además, si quiere, te pregunta qué te gusta de mí. Y claro. ¿Qué te gusta de mí? Eso, porque hay que también estar a quien le pregunta qué te gusta a vos de mí. Que vos decís, si le digo esto, la cago. Si le digo esto, la cago. Si claro, le digo lo otro, la cago. O sea, que vos, la respuesta crees que tenés que tener temor. O sea, lo que te gusta es tenerle miedo, básicamente. Claro. Bueno, eso está bueno también. Ay, la cagué. Me gusta ese lunar. Ese lunar lo odio, la sí, bueno, vamos con gente que no sabe dormir. Sí, esto se supone que es la columna cultural. Vos no fuiste a ver a Capusotto anoche, ¿no? No, no fui. Estaba cara la entrada igual. No fui. Por eso te tengo que arreglar. Sí. Sí, bueno, me gusta Capusotto. A veces me costó un par de años, la verdad. Tengo que reconocer es algo mío, ¿no? Con el humor que a veces me quedo me quedaba. Ahora lo entiendo un poco más, como que no entendía. Pero pero lo banco muchísimo más, me parece brillante él. Como me gusta más cuando le hacen entrevistas que cuando hace el humor, ¿no? Pero bueno, eso al margen. Yo odio a sus seguidores solamente. Que, estén que son pavotes. Que están todo el tiempo, o sea, repitiendo lo que el tipo dice. Y muchas veces es una parodia a la misma gente. Claro, la misma gente que es fan totalmente. Claro, y que lo repite, ¿viste? Sí. Entonces, no entendieron nada. La ironía. Sí. Bueno, y después tiene cosas como visionario, ¿no? Como que ha anticipado este gobierno, básicamente. Claro. Sí. Bueno, ay, perdón. Voy a hablar de Claudia Piñeiro, la conocen. Sí, por supuesto. Autora ¿quién no? y pensadora argentina. De su último libro que se llama Escribir un silencio. Bueno, Claudia Piñeiro nació en Buenos Aires en el 60. Es dramaturga, escritora de guiones, de novelas que han sido bestseller y traducidas a muchísimos idiomas. La primera novela que ella escribe fue una que no está publicada, que es una novela erótica que ganó el concurso de La Sonrisa Vertical cuando ella trabajaba de economista en una empresa, odiaba su trabajo. Escribe esa novela, gana el concurso y a partir de ahí dice, ah, bueno, yo puedo ser escritora, ¿no? Luego escribe Las viudas de los jueves, que gana el premio Clarín. Y Las viudas de los jueves es una novela que trata por primera vez de la vida en los countries, ¿no? Cómo es la sociedad del country. Luego ya se convierte en bestseller, le va súper bien. Y bueno, yo un poco quiero... Hace una película también de esta, ¿no? De Las viudas del juez, sí, que sí es Pablo Echarri el primer actor. Uh-huh. Sí, está buena la peli. Varias Las grietas de Jara también. De ahora tienen una película. La última de Mercedes Morán. Elena Sabe, sí. A mí creo que es la que me gusta. Sí. Las viudas del juez no me gusta. No, no la vi yo. No, Elena Sabe me parece una película que te interpela. Ajá. Te interpela en la enfermedad, te interpela en el silencio, te interpela en el cuerpo. La recomiendo. Sí, la recomendamos. Después, bueno, tiene otras, no me acuerdo, bueno, también la muy premiada El Reino. Una serie, sí. Ah, ¿esa es de ella? Es de ella. Ah, mira vos. Sí, no sabía. Lo que sí, bueno, al respecto del cine y la literatura es bastante difícil que si leímos previamente un libro nos guste la película, ¿no? Como por ahí a la inversa suele suceder, pero a mí lo que me pasa, por ejemplo, con Atwood, que al ver El cuento de la criada, cuando leí el libro posterior a ver la serie, las imágenes eran las de la serie, entonces es como que no... me perdí la experiencia de lectura, ¿no? Entonces, en general, prefiero primero leer el libro y después ver la película... o con los años. Este libro de Claudia Piñeiro, el último, Escribir un silencio, es el primero de ella que tiene una serie de ensayos y de compilaciones de textos que salieron publicados en diversos medios y son corregidos para esta edición. Claudia Piñeiro es una persona que no relee entrevistas ni sus libros publicados. Y bueno, yo la admiro mucho, eso es algo que quiero hacer un comentario al pie de página, más allá de que se la critica por bestseller, ¿no? Bueno, generalmente a las mujeres se nos critica como escritoras muchísimo, y si sos bestseller y te fue bien, más. Pero más allá de eso, yo quiero invitarles a leerla, primero porque utiliza la estructura del policial de manera perfecta, y segundo porque realmente están buenas sus novelas, más allá de que se diga que son novelas de verano o pasatistas, ¿no? ¿Se dice eso? La verdad que no sabía que sí, se dice eso. Sí. Se dice muchísimo eso. Y sí, igual te la podés llevar en el verano, claro, y leerla. Yo leo en general en todas las estaciones. Claro. Igual, igual qué graciosa, ¿no? No es Ludovica. Claro. No es Ludovica. La única que vende en diciembre como loca es Ludovica. Claro. Es verdad. Igual qué gracioso, ¿no? Porque una novela de mierda escrita por una mujer es una novela de verano, pero ¿cómo llamamos una novela de mierda escrita por un varón? Ah, claro, mirá. Bueno, perdón. Muy bien. Me distraje. La bajada de línea del día. Bueno, le pregunté a Claudia qué significaba para ella publicar este libro, siendo que ella no relee sus notas anteriores, porque además hubo un momento en el, sobre todo cuando estábamos militando el matrimonio igualitario y posteriormente el aborto, que ella se hace muchísimo más visible en ese momento como militante. o sea, la cantidad de odiadores en las redes sociales que ella recibió, incluso en presentaciones, etcétera, pero eso comenzó cuando ella empezó a publicar al respecto del matrimonio igualitario. Entonces ella se alejó, eso lo sé por una conversación personal, no es porque me haya dicho, pero ella lo dice en el libro también, que ella no relee sus textos, pero ha tenido que releerlos para esta oportunidad, y esto es lo que me respondió. Bueno, yo nunca vuelvo a leer lo que ya publiqué, pero sí corrijo muchísimo los textos antes de publicarlos. Entonces una novela quizás está leída, no sé, cientos de veces, porque voy por el capítulo 3 y vuelvo al 1, voy por el 10 y vuelvo al 1, voy por el 100 y vuelvo al 1. O sea, es como que permanentemente estoy volviendo a corregir la novela. Es un proceso de escritura que al mismo tiempo lleva correcciones, y luego, por supuesto, cuando está terminada la vuelvo a corregir varias veces, pero mientras estoy escribiendo estoy corrigiendo. En cambio, los textos que salieron en Escribir un silencio son textos que a mí me pidieron para programas periodísticos, o para programas, no, perdón, para diarios, revistas, de acá, de afuera, El País, Página 12, Clarín, Tiempo Argentino, La Nación, La Mujer de mi Vida, el blog de Escritores del Mundo, que es de Vitagliano, distintos suplementos y diarios y blogs literarios, pero que muchas veces te piden los textos para el día siguiente, para los dos días, para esta semana, como mucho. Entonces vos los sacás muy apurados, ¿no? Entonces, cuando vos tenés que entregar un texto muy apurado, tenés menos tiempo de corrección, y también lo recibe un editor que no es un editor literario en el sentido del editor literario que te recibe un texto en una editorial, sino que es el editor de un diario, de una revista, y entonces busca otras cosas en el texto, y busca que entre en el lugar que lo quiere poner, que responda a la consigna que te dieron, que tenga como la pirámide de la información a veces incluso, pero no cuestiones literarias. Entonces, este libro en particular, yo lo revisé muchísimas veces y lo corregí todos los textos que están en este libro están corregidos. A veces para evitar errores que se me pueden haber pasado, pero muchas veces para expandir ideas, ¿no? Ideas que quedaron como enunciadas y que no las desarrollé del todo, o que las desarrollé pero lo cortaron porque no entraba en el espacio de esa publicación. Entonces, sí, en este caso los leí todos y los corregí mucho a todos. Excelente, Claudia Piñeiro. Un lujo también, ¿no? Para Radio Kermés tener en este exclusivísimo espacio, como es Gente que no sabe dormir, a Claudia Piñeiro contándonos cómo hizo, cómo quiso que se publicara este libro. Siempre es un placer escuchar a Claudia y, bueno, hablar con ella aún más. Tal vez en algún momento podamos entrevistarla en vivo, ojalá que sí. ¿No viaja? ¿No va a venir a Santa Rosa? Espero que sí. Yo ya la invité, pero claro, bueno, costó coincidir con su agenda el año pasado. Así que, bueno, en eso. Bueno, ¿qué más de Escribir un silencio? A mí me pasó que algunos textos los había leído cuando salieron publicados en su momento y luego otros no. Entonces me encontré con una sorpresa. Por ejemplo, un texto que se llama Mujer a los 50, que yo no lo había leído, y ya en este libro Claudia ya escribe Mujer a los 60, ¿no? Entonces es como muy interesante eso de leer el compilado junto. Y bueno, además también es como ver un poco cómo crece ella como autora, ¿no? Un poco ver la experiencia ahí al respecto de temas. Y además, por ejemplo, hay un ensayo sobre la desaparición de Tehuel, que está, un ensayo, no, una croniquita, que está muy bien y que yo me enteré de un montón de cosas que de no haberlo leído no lo sabía. Que no estaban en crónicas periodísticas. Yo no sabía muchísimas cosas, así que, y además con la pretensión literaria, ¿no? Que eso es muy, se agradece siempre. Bueno, nada más, Escribir un silencio de Claudia Piñeiro y toda su obra, que siempre está haciendo una crítica social actual o anticipada, incluso cuando ella escribe alguna de las novelas sobre las muertes en el country, que ahora no me acuerdo el nombre, todavía no habían pasado los grandes asesinatos en los country, ¿no? Como el de Nora Dalmazo. Entonces parecía como una premonición. O sea, la literatura a veces tira esas magias, ¿no? Uh-huh. Que anticipa acontecimientos que todavía no sucedieron, pero porque están en el aire, no porque seamos magos o adivinos, ¿no? Están en el aire, hay algo que está ahí latiendo, que en algún momento va a estallar. Y bueno, algunos autores tienen, como Claudia Piñeiro, tienen la capacidad de captar esa onda y traducirla en literatura. ¿Esto lo encontramos en Tinta y Tiempo? Sí, Tinta y Tiempo, Bracita de Fuego, 7623, y tuvimos que hacer ajuste, así que vamos a abrir solamente para los clubes de lectura, los eventos, no proponemos más el spa. O si quieren ir a buscar un libro, nos escriben y abrimos tipo showroom, porque no podemos sostener de lunes a sábados la cafetería. Así que, bueno... nada, nos parece una decisión acertada dentro del contexto, pero seguimos manteniendo la librería. La librería está, ahora no está para ir a tomar un cafecito cuando sí, a vos se te ocurre sentarte ahí. Exactamente, porque, bueno, tendrían que haber ido antes. Claro. Bueno, claro, no, pueden ir a tomar. Porque la máquina de café hay que prenderla muy temprano. Sí, y además porque tenés que tener... algo para ofrecer todos los días y eso claro, nos genera un costo de comida que después lamentablemente desperdiciamos, claro, entonces no. Pero si avisan, les hago el café, el sanguchito, lo que quieran. Es un lugar maravilloso en el monte. Sí. En el monte toallense. Sí, tenemos un jardín muy lindo también, así que escríbanos y aprovechan el jardín. Bueno, y aprovechen los clubes de lectura que son gratuitos. Sí. Siempre le digo, ¿no? Está buenísimo que haya clubes de lectura que además te permiten ese ratito que no usás, sino para vos, sí, y total, para disfrutar y gozar y compartir una charla. Y también las bibliotecas populares, che. Sí. Está carísimo comprar libros. Sí, está carísimo. Entonces, vayamos a las bibliotecas populares que tenemos todavía funcionando y que tienen catálogo. Que claro, sí, sí. Tienen catálogo actualizado porque hasta hace dos minutos había un presupuesto. Totalmente, también para las bibliotecas, sí, populares. De hecho, el año pasado salió Autobombo, hago una tirada de mi primera novela para las bibliotecas populares, así que por ahí la pueden conseguir. Retomamos, ¿cuál era tu primera novela? De Este Lado del Charco, de este se lado llama. Del charco. Sí, la publiqué en 2015 y hubo el año pasado una reedición de muchísimos ejemplares. Que se distribuyeron en bibliotecas populares. Sí, y que vos no la tenés, por ejemplo, para vender. No se puede vender, además. Claro, no. ¿Viste? Entonces, si vas a una biblioteca popular, te encontrás también con la obra de Mariana Komiserov. Sí, sí. Ah, la escritorta, ¿no? Habíamos la escritorta. Dicho, que también sí, es escritorta. Bueno, Mariana, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Como es un placer. Y bueno, y me encantó que me dijeras que te gusta de mí. Esa me pareció. No nos podíamos ir de este programa de, sin la, saber. De la vida, básicamente de la vida no la podíamos vida saber sin saber qué le te gustaba, ¿qué te de gustaba ella? La de próxima mí, claro, hacemos qué nos gusta de vos. Bueno. Basta, siempre me hacen lo mismo. Lo que pasa es que una tiene que ir en este momento armándose de una potencia. Yo me tengo que ir desarmando un poco. Tiene, bueno, porque yo tengo que construir mi vanidad. ¿Vos la tenés o la tenés que construir? No, soy muy vanidosa. Bueno, viste, sí, ustedes son vanidoses. Sí. Yo sí tengo que ir armándome, viste, porque estoy acá. No parece. No parece. Es una máscara. Sí. Chau, bueno, chau. Tengamos nuestro programa, fragmento, claro, para hablar de estas cosas. Vanidades y vos.